Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. Ya saben, pueden escucharnos www.beneficiointerno.blogspot.com acá en su casa, o también todos los lunes a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde por la página www.siderurgiarock.com. Bueno, todavía no tenemos al grupo completo por acá. Y pues bueno, arrancamos con la canción de la banda Los Meteoros, The Meteors, con el tema Choose, Recuérdame. Ahí simplemente por hacerle la vida imposible al Gordis, que no nos quiso acompañar el día de hoy. Entonces bueno, ya saben, estamos escuchando a The Meteors con el tema Johnny Remember Me, de un 7 pulgadas precisamente llamado igual que este tema. Esto es un cover, es una versión de un tema más clásico que, bueno, ahorita se me escapa el nombre de quién es original. Y pues bueno, es un tema de 1900, o un disco, una edición de 1982. Entonces ya saben, Subsuelo S.A. trayéndoles aquí 2 horas de música subterránea, música con conciencia. Bueno, y ahora después de saludarlos ahí cordialmente, vamos a seguir aquí con un disquito ahí de una banda que en realidad pues me gusta mucho y que tenía mucho tiempo ahí de no escuchar. Vamos a escuchar a la banda Piper Rock, española, no sé si, no estoy seguro si son de Cataluña, no sé, pero bueno, digamos que quedemos en eso, con dos temitas de su disco Los Muertos de Siempre, un disco grabado en 1996, y pues de mis letras favoritas vamos a arrancar con el tema Julián, para después seguir con el tema A la Mierda. Cada vez que me acuerdo de mi amigo Julián, cada vez que me acuerdo me dan ganas de vomitar. Con 14 años, la primera vez que nos vimos, por motivo de estudios, nos hicimos como nos conocimos. Compartimos sueños y alguna que otra ilusión. En colegio, paro el rojo, el primero en las papeles rojando. Borracheras por la calle Laurel, primero los rollos, el primer talego y el librillo de papel. Nos reímos de los fijos, de la gente formal, que entre cuerda y cuerda les solíamos cantar. Pasarán una vida entera jurando sin parar para pagar sus letras. Pasarán una vida entera viviendo siempre con las mismas letras. Telediario porque cuenta las noticias de un estilo figurado. los tipos, a la mierda las pastillas, a la mierda el bacalao, a la mierda el pantano que ricos quieren hacer para poner el medio ambiente sin habernos consultado. Nace sufriendo en un mundo desigual, desnudo y en soledad, vives la vida teniendo que afrontar la falta de voluntad. Piensas cuando piensas que será lo que vendrá, solo te queda tener que confiar, pues nadie te va a ayudar. We'll be right back. Tenemos de escuchar a los peruanos de Confronto, esta que es una banda ya veterana de esa escena de hardcore extremo o cross, como le llaman algunos. Y pues bueno, como les dije, Confronto desde Perú, esto que es un compartido con los españoles de Habemus Caos, que bueno, el disco mío al menos está mal ensamblado, se podría decir. Lo que es la cara A de Confronto viene con la etiqueta de Habemus Caos, y con la cara B viene con la etiqueta de Confronto. Entonces no sé si serán todos los LPs que vienen de esa manera, o será o tengo yo en mis manos esas rarezas que muchos pagan cientos de dólares por tenerlos. Pero bueno, esperemos que a ver qué nos dicen, cuáles son las noticias. Entonces, Confrontos de Perú con el tema Estaba Aquí, y seguidamente escuchamos Uniformados de un LP Split, como les dije, los españoles Habemus Caos y Confronto, llamado Destruimos el Mundo. Por cierto, la portada es una colaboración, ya les digo, de este personaje Sans Fitzgerald, este sueco que bueno, como les digo, por ahí ha hecho bastantes portadas para discos importantes del hardcore y punk. Que de hecho, bueno, este colega también hizo la portada del fanzine Beneficio Interno, la número 15. Él nos envió ahí un dibujo ahí para que fuera la portada de ese fanzine. Bueno, en fin, como les dije, estos fueron Confronto de Perú. Bueno, pues y ahora para seguir aquí con la nota crust, vamos a escuchar una bandita ahí española. Seguimos con los españoles, nada más que ahora pues con otro estilo. Vamos a escuchar a los muchachos de Instinto, pues de un disco llamado Instinto, también tiene el mismo nombre. Serían los temas Epidemia y Nubes Negras. Aquí va a sonar Instinto. We'll be right back. Bueno, ahí escucharon a la gente de Instinto, esta banda que nos trae aquí el amigo Rodney. Ahora nos vamos, más bien nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar esta banda, una banda relativamente nueva llamada Girl Scout. Y pues bueno, ahí son una banda con un sonido particular. Al igual que el programa anterior, pusimos una banda con un sonido diferente, un sonido diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar acá en la escena hardcore punk tiquicia. Y pues bueno, estas chicas y chico ahí son, ese es un trío, y pues bueno, están inclinadas tal vez un poco con el, no sé, el le meten influencia de grindcore, algo de power violence, algo de screamo, y por allí otra gente lo estuvo etiquetando como un sonido ahí medio alternativo. Bueno, en fin, tienen una propuesta bastante interesante. Son dos temas que tienen a la libre descarga, y a lo que estuve leyendo por ahí, ya están grabando su material completo, que va a ser vomitado, editado por la gente de Human Slaughterhouse, este sello alternativo subterráneo de acá de Costa Rica también, que bueno, parece que les va a editar el material, así que estamos pronto a escuchar algo de esta gente. En fin, vámonos con los dos temas que tienen a la libre descarga. Es un demo promocional, se podría decir, llamado Too Drunk to Join. Y pues bueno, los dos temas, el primero se llama Bong Hits from Hell y el segundo Fuck Your Facho Macho Bullshit. Entonces ahí con unas letras bastante críticas y irreales, se podría decir. Habría que leerlas ahí para que se enteren de lo que hablo. Entonces ya son los Girl Scouts con un par de temitas, material de Costa Rica. Yeah. como las gotas de lluvia estrellándose al caer contra el suelo. ¡A la mierda! En nombre de todas las atrocidades que hicieron los españoles, maldita Inquisición, muertos de siempre. Bueno, es par de complacencias ahí, porque de hecho este mismo disco sonó en el programa anterior. Y pues bueno, era el split compartido, bueno, obviamente si es un split es compartido, de los costarricenses de Código Penal y Teatromocracia. Este compartido que se editó así casera, de manera casera, para una gira que hicieron en Panamá hace ya unos añitos. Y bueno, Código Penal, escuchamos el tema Resucitó, y Teatromocracia el tema Muertos de Siempre, que bueno, una letra ahí bastante bastante crítica. Y pues bueno, qué decir, ya saben, Subsuelo S.A. trayéndoles ahí música subterránea, música con conciencia. Bueno, pues y ahora vamos a continuar aquí con una banda catalana. Vamos a escuchar a Osticada con dos temitas ahí. Pues no sé, ahí los dejo al aire. Con el tema Odio Trabajar, el tema de muchos, y un tema pues que también tiene una letra un poquito fuerte. No solo en América pasó eso, y esto es la pieza que sigue después de trabajar se llama Me cago en el quinto centenario. Una pesadilla. Ya te digo, vaya. lleno de chinos por todas las partes. Y por culpa del restaurante nuevo de la esquina. Chino, moro, negro y venga más. Si es que esta madre queda. Del territorio americano y su destrucción. Tomaron, mataron, violaron en nombre de su gran señor. Esclavizaron hombres libres por su diversión. Perdieron las riquezas a cambio de la cristianización. Hoy todo esto es llamado civilización. De la madre patria, no llamaremos burla ni engaño, no celebraremos el quinto centenario. No hay quinto centenario, no hay quinto centenario. No hay quinto centenario, no hay quinto centenario. De la destrucción de grandes culturas. Bueno, terminamos de escuchar a los puertorriqueños de Tropiezo, esta banda de que ya nos ha visitado por acá un par de veces, y pues bueno, con shows bastante, bastante enérgicos con el hardcore punk que ellos tocan. Y bueno, esto es extraído de un 7 pulgadas llamado El Fantasma Antillano, y los dos temas que escuchamos es el primero, súper corto, llamado La Xenofobia, y este último que escuchamos se tituló No al Quinto Centenario, que es una versión de los mexicanos de Coprofilia. Y pues bueno, ya que hemos venido ahí con una seguidilla de temas ahí inclinados hacia ese tema también controversial sobre el descubrimiento y todas esas masacres y saqueos y demás. Y pues bueno, como les dije, No al Quinto Centenario, versión de Coprofilia, y La Xenofobia, de los puertorriqueños de Tropiezo. Ya saben, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, o correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Las dos direcciones ahí para que nos consigan y escucharnos: www.beneficiointerno.blogspot.com o www.siderurgiarock.com, todos los lunes de 2 a 4 de la tarde. Bueno, y continuamos aquí en nuestro programita de hoy. Vamos a escuchar ahora una bandita argentina con dos temazos, en realidad, de mis temas favoritos, de mis bandas favoritas. Vamos a escuchar Hermética, de su disco Ácido Argentino, primeramente con Robó un Auto y seguido de Gil Trabajador. We'll be right back.

poco de ese sonido más clásico del heavy metal. Estamos hablando de la gente de Cronos, esta banda venezolana, de un 7 pulgadas o un sencillo llamado El Al Fin Una Victoria. Y de hecho el tema de la cara A se tituló así igual, Al Fin Una Victoria. Disco que dice por ahí que fue grabado por allá en 1991. Todos son los venezolanos de Cronos. Bueno, pues ahora vamos a continuar con un grupito mexicano de un disco que, según cuentan por ahí las malas lenguas, salió solo para distribución en México y se propagó ahí la enfermedad. Estos son Los Garrobos, ya una banda pues hasta con un tributo encima, Los Garrobos, y vamos a escuchar el de su primer disco, Garrobos. Vamos a escuchar dos temitas, el tema Carne, con una letra pues ahí un poco enferma, digámoslo así, y seguido de eso vamos a escuchar el tema Todos Somos Criminales. We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar a la banda española Pol Pot, con este nombre bastante sugestivo que renombra a ese dictador que, bueno, ahí bajo su nombre. Bueno, me dicen por aquí ese maldito que, bueno, tiene mucho rabo que majarle, al genocida y demás. Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero en fin. Bueno, fuera de todo ese negativismo, encontramos a los españoles de Pol Pot, como les dije, con un sonido bastante, bastante bueno, de un larga duración llamado World Mystery. Y bueno, los dos temas que escuchamos son los dos que abren la cara A, What You Are y Mist of Passion. Como pudieron escuchar, bastante influencia ahí, ese sonido ochentero de los mismos Joy Division o sí, qué sé yo, bandas así post-punk, ese sonido oscuro, el Killing Joke, en fin. Bueno, un disco que para bien o para mal no ha dejado de dar vueltas en mi tocadisco de un tiempo para acá. Y pues bueno, como lo pudieron haber notado, algo de mis preferidos últimamente. Bueno, y ahora para continuar, vamos a escuchar a la banda ahí, a nuestros amiguitos, nuestros queridos amigos, Eric y el Triste, los Pulpos. Un saludo allá a esos cabrones. Y vamos a escuchar de su primer trabajo, de la banda KLH, de 4 años, dos temitas ahí, con unos nombres, pues, no sé qué pensar. Por tus pujidos y soy una rata. Esto es KLH. Thank you. bajo tu cama, la que huye de tus garras, la que huye de tus garras. Bueno, después de escuchar a estos puertos alocados de KLH, nos vamos ahora a quedar acá en Costa Rica nuevamente. Ahora vamos a escuchar una banda llamada Forastero, que bueno, recién sacara su material también en formato digital, ahí solamente lo sacaron para la libre descarga. Y nuevamente insto a todas esas bandas, yo sé que todo genera gastos y genera más que gastos, pérdidas, porque hey, es poco el material que sale afuera o que la gente compra, pero bueno, aunque sea que hagan un tiraje limitado, porque todavía existen o existimos cabezones que nos gusta el material en formato físico, y pues bueno, más ahora que hay tanta facilidad, tanto en la reproducción del CD como en la reproducción de los insertos y demás, solamente es ponerse a actuar ahí y tratar de hacerlo. Bueno, como les dije la vez anterior, una crítica no precisamente para la banda, sino precisamente para todos, o sea, para que todos de ahí nos pongamos a sacar todos esos materiales. Sellos independientes hay, ahora hay más que antes, por suerte, y todos ahí tienen sus detalles para poder sacar materiales. Pero bueno, en fin, como les dije, la banda Forastero, banda de acá de Costa Rica, que sacara su material ahí en su Bandcamp, lo tienen a la libre descarga para todos los que lo quieran obtener. Son siete temas de un, se podría decir, un hardcore punk, ahí bastante bastante bueno a mi criterio. Letras basadas en historias, bueno, hay historias cotidianas. Por ahí hay una basada en un libro llamado Mamita Yunai, que es todo, se podría decir, un clásico acá en Costa Rica, que de hecho es de lectura casi que obligatoria en secundaria. Y pues bueno, son entonces la gente de Forastero. Vamos a escuchar los dos temas que abren este material. El primero se titula El Árbol Enfermo, el segundo Gente en Esta Tierra. Entonces ellos son Forastero. Escuela, la casa, la luz, el pan, el agua, como era. Si solo es un hombre, no entra en una fábrica. Bueno, pues ahora continuamos con un par de piecitas clásicas, digámoslo así. Ahí pues del gusto del caballero que estaba ahí ahora en las vocales. Esto es Obús con el tema Dinero, Dinero, y seguido de Barón Rojo con Herencia Letal, de un disco llamado Varios Heavy Especial. 12 pulgadas, y pues sonémoslo a ver qué. We'll be right back. Checa, este con un sonido bastante bastante interesante, bastante se podría decir experimental. Estamos hablando de la gente de Shiva Yoga, esto que viene en un compartido con la gente de Morbid News. Bueno, no sé qué decir, una banda ahí que mezcla bastantes sonidos como, no sé, punk, hardcore, jazz, grindcore, en fin, un sonido bastante interesante. Vamos a ver qué les parece, Shiva Yoga desde República Checa. Thank you. Bueno, y ahora pues para cerrar, creo, ¿eh? No sé. Bueno, y ya que Ron me dijo que vamos a cerrar, pues vamos a cerrar. Entonces me despido. Ya saben, Subsuelo S.A., 2 horas de música subterránea, música con conciencia. Pueden escribirnos, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, o al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Eso es todo de mi parte. Saludos y hasta la próxima. Bueno, pues, como dije anteriormente, ahora para cerrar el programa, y pues me despido, y fue un placer haber estado hoy con ustedes. Vamos a escuchar ahí. Sí, después de mucho tiempo y se dio vacaciones. De ahí, tengo mi vida también. Bueno, pues ahora un saludo primeramente ahí a todos los amigos que sonaron hoy aquí en este programa. Y para terminar, pues no podemos dejar por fuera otro personaje aquí de Costa Rica. Yo sé que se va a sentir orgulloso de escuchar esto, y estoy hablando de Chimul con su banda Hardung, de un tributo a Garrobos, un trabajo hecho ya en México y pues enviado desde aquí. Un gran honor que ellos hayan participado en esto, hayan sido tomados en cuenta, pues un orgullo para todos nosotros. Esto es un temita de Garrobos, el cover Animal, tocado por la gente de Hardung de Costa Rica. Me despido y espero que lo hayan disfrutado. Por extraños placeres incluso.